Radio Ema FM. Tenemos en la línea ya a la doctora Sacristina Laurel. Ella es secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, para hablar sobre el tema de la subrogación de guarderías del IMSS. Buenos días, doctora. Buenos días. Un saludo a su auditorio. Doctora, usted como secretaria de Salud del Gobierno Legítimo y obviamente empapada con información, pues a lo que es la información correcta, ¿nos podría informar cómo está funcionando el sistema de guarderías en este país? Mire, primero yo quisiera expresar mis condolencias a los familiares de los niños que fallecieron, y también quiero expresar mi dolor conjuntamente con los familiares y también de los niños que están muy graves, y también quiero expresar mi indignación por lo que ha pasado. Me parece inaceptable y el costo, como vemos, es muy alto. Y como también sabemos, los accidentes no nacen, sino se hacen. Y creo que en esos términos hay algunos temas importantes de tratar respecto a lo que ha sido la trayectoria de las guarderías del IMSS, sí, que son, es un derecho de todas las mujeres trabajadoras aseguradas para que puedan dejar sus niños y poder tener la certidumbre de que están bien atendidos. Ese derecho se ganó en 1973 y originalmente, y así estaba previsto, las guarderías estaban directamente organizadas y administradas por el instituto. Sin embargo, a partir de los finales de los 90, empezaron a trabajar con una serie de esquemas de subrogación, situación que se hizo mucho más prevalente a partir de los gobiernos panistas, donde no se incrementaba el número de guarderías que están directamente administradas por el instituto, que son 142 y que tienen una capacidad de cerca de 30,000 niños, lo que desde luego es muy insuficiente. Entonces, a partir de finales de los 90, lo que se empezó a hacer era hacer distintos esquemas de subrogación para que la administración y la responsabilidad de las guarderías pasaran a los privados, a los particulares. Y eso, desde luego, es una de las razones por la cual actualmente hay, le puedo decir que en 2006, que es el último dato que yo tengo, mientras había 142 guarderías del IMSS, había 1,412 subrogados, donde se encontraban cerca de 200,000 niños. Bueno, eso puede parecer una buena idea, pero en realidad se inscribe en todo el proceso de privatización que se ha sufrido en el IMSS, y ha habido una serie de protestas y señalamientos por parte de los trabajadores del IMSS de que ese esquema no garantiza lo que debe de darse a los niños, porque más que guarderías deben de ser centros de desarrollo infantil, un CENDE, donde se le no solamente guardan, sino que se les educa, que les estimula, que le dé atención médica, etcétera, etcétera. Bueno, este esquema, digamos, pues cuando se tienen a los responsables, los directores generales del IMSS, son actuarios o son especialistas en política, pues uno puede entender, y eso es lo que yo creo que es muy probable, que no ven el tema del seguro de guarderías como un problema de atención a los niños, sino lo ven como un problema exclusivamente económico, y están tratando de bajar costos, sí, a costa del bienestar de los niños. ¿El Estado se está deslindando entonces de su obligación, doctora, de brindar esta seguridad social? Bueno, lo están haciendo bajo el esquema de subrogación, y eso significa que están pagando por cada niño en este esquema que se llama vecinal comunitario único, y lo que debería de exigirse desde luego es que haya una supervisión de que efectivamente se está ofreciendo a los niños condiciones seguras, y además condiciones para que puedan desarrollar todas sus capacidades, que es muy importante para los niños. Entonces, en esos términos, lo que hay un artículo, yo creo, muy muy importante hoy en la jornada, donde Gustavo Leal está dando, vamos a decirlo así, toda la trayectoria de este esquema para el IMSS, y también lo que él resalta es que presionaron cuando estaba Santiago Leve, cambiaron todo el esquema de la contratación y bajaron muchísimo el costo por niño, lo que en esa lógica de lo privado, pues obligó, vamos a decirlo así, a los que firman estos contratos a sacar el dinero de alguna parte. Entonces, sí, obviamente ya lo vemos en todo su dramatismo, uno de los temas ha sido precisamente lo que es la seguridad de estas guarderías, ¿no? Podemos decir entonces, doctora, que de alguna forma, en este modelo que estamos, del cual nos platica, de alguna forma las guarderías se están convirtiendo, o pudieran convertirse, pues en una especie de pequeñas empresas. Son empresas, o sea, no es un, son empresas en el sentido que está trabajando, son empresas privadas. Uh-huh. Están desde luego trabajando también en la lógica del sector privado, que uh-huh, una parte de lo que se paga por niño por parte del instituto, pues es su ganancia, ¿no? Y en todo caso, como en cualquier empresa, en este caso, pues habría que maximizar las ganancias y pues también en todo lo posible disminuir los costos, y pues esto obviamente traería perjuicios, ¿no?, para los niños y para las familias, como en este caso, no sé, alguna falta de normatividad en un momento dado que les traiga como consecuencia gastos, y que pudieran en un momento dado sacarle la vuelta a esa normatividad justamente en perjuicio de los niños. Sí, mire, yo creo que habría que decir aquí que la responsabilidad de que se está siguiendo la normatividad, esa responsabilidad desde luego descansa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ellos son los que están haciendo los contratos, ¿no?, y son los que están pagando. Y yo quiero señalar una cosa aquí que puede ser importante, porque nos llama mucho la atención que las instituciones públicas, que son instituciones que existen para el bienestar de la población, están adoptando esquemas que cada día son más comunes, que es lo que se ha llamado la tercerización o el outsourcing, que muchas empresas en ese momento están utilizando, porque eso les salva, les permite no pagar una serie de prestaciones de ley, y de esta manera pues los están dando a otras empresas, lo están dando a empresas privadas. Y en ese término es lo que también se está previendo que se va a legalizar de otra manera en lo que se ha llamado la reforma laboral, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy dramático, muy trágico de lo que está pasando en el país, y que se está estableciendo como una forma de subrogación que permite precisamente maximizar ganancias y evitar dar la protección que debe de haber. Bueno, Pues agradecemos mucho sus palabras a la doctora Asa Cristina Laurel, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, y solamente, doctora, le pedimos si hay algo que pudiera agregar. No, yo quisiera agregar algo que creo que es muy evidente. Yo creo que hay que respetar el duelo de las familias, porque perder un hijo es algo muy doloroso. Y también creo que es muy importante que los ciudadanos nos hacemos cargo de que este tipo de situaciones no se presenten al futuro. O sea, yo creo que hay que revisar todo este esquema de guarderías, que también es esencialmente el mismo esquema que está haciendo el DIF con las guarderías por cooperación, y que tiene exactamente el mismo tipo de funcionamiento. Bueno. Entonces, digamos, yo creo que es un tema que todos tenemos que hacernos cargo de que no siga por ese mal camino. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias y esperamos estar en contacto de nuevo con usted por algunos otros muchos temas que hay que tratar. Agradecemos mucho su participación, doctora. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los radioescuchas y particularmente a los familiares de los niños. Bueno, pues vamos ahora a continuar con nuestro programa, Eric. Así es, Martín.